Sáfico. Bueno, comenzamos. Bueno, como habrán advertido, efectivamente el 21 no hubo clases, con lo cual se nos comprime un poco el cronograma de clases que tenía previsto, si bien era bastante factible que no hubiese clases. Bueno, de hecho no lo hubo. Así que nos van a quedar, obviamente el lunes que viene es feriado, nos va a quedar con la clase de hoy, inclusive, cuatro clases. Con lo cual vamos a comprimir un poco los temas, de manera tal de que entren en todo lo que habíamos planeado. Hoy nos vamos a referir básicamente a la crisis del Estado neoliberal. Previo al parcial habíamos dejado en el desarrollo del Estado liberal, que aproximadamente lo situamos entre 1976 y finales de 2001, dada la crisis terminal que sufrió ese modo de acumulación que, en términos de Eduardo Basualdo, se dio en llamar la valorización financiera. Digamos, ese modo de acumulación que vino a reemplazar a la vieja industrialización por sustitución de importaciones, vieja o no tanto, porque al fin y al cabo no duró más de 3 décadas, aunque caló muy hondo en la sociedad argentina, digamos, esta idea de la sociedad no solo que intentaba agregar valor a sus producciones, sino una sociedad caracterizada por el pleno empleo, por la movilidad social ascendente, bueno, por la extensión de derechos sociales, por la, si se quiere, por la cobertura estatal, o lo que en otras latitudes llamaron el salario indirecto, esto es, servicios esenciales prestados por el Estado y que dejaban de ser solventados por el salario. Digamos, una serie de características que habían moldeado a la sociedad argentina post-1945 y que excedía incluso a la vigencia del peronismo o no en el gobierno, digamos. Ese es el gran problema que la clase dominante vino a tratar de resolver a partir del golpe del 76. Ya no solamente tratar de liquidar al peronismo como fuerza política, cosa que ya había intentado de manera fracasada con la autodenominada Revolución Libertadora, sino que ahora lo que quería era desterrar los cimientos de esa sociedad que le daba sentido y posibilidad al peronismo o a cualquier otra forma política que comulgara con esos criterios. Decíamos respecto del neoliberalismo que se produce en varias fases. También podemos hablar de un aproximadamente de un cuarto de siglo de vigencia de políticas neoliberales, aunque no en todos esos 25 años con la misma profundidad. Digamos, ahí habría que distinguir, obviamente, lo sucedido durante los más de 7 años que duró la dictadura cívico-militar, luego los intentos de salirse, intentos infructuosos de salirse de esa senda del primer gobierno de la restitución democrática, es decir, el gobierno de Raúl Alfonsín, con una primera etapa claramente heterodoxa de lo económico, pero que duró no mucho más de 2 años y que luego fue oportunamente disciplinado por los organismos internacionales de crédito y obviamente por el contexto político y económico argentino. Y luego tenemos sí una profundización a toda orquesta a partir de 1989, paradójicamente a partir de un gobierno que se decía formado en históricamente en el peronismo a través de la presidencia de Carlos Menem. Carlos Menem gana lo que se decía en los análisis políticos. Carlos Menem gana la elección interna muy probablemente más grande de Occidente. Votaron unos 4 millones de afiliados del Partido Justicialista en el año 88. Más grande de Occidente a nivel partidario. Probablemente en las primarias norteamericanas, o ni hablar ahora en las PASO Argentina, vota más gente, pero porque no son afiliados. En este caso eran solo afiliados. Y el análisis que se hacía era que contra todos los pronósticos había ganado, Menem le había ganado a Antonio Cafiero por ser más peronista. Cafiero, en el análisis mayoritario, habría perdido porque se parecía más a Alfonsín que al peronismo tradicional, una especie de socialdemocracia peronista o una especie de peronismo de buenos modales que habría sido castigado en las urnas. De todas maneras, el margen fue muy escaso, no es que, creo que ganó 52 a 48, Menem, no es que arrasó en esas elecciones. Pero digo, paradójicamente es ese líder del noroeste argentino que venía de ser gobernador en La Rioja y que con toda una, no solo con una impronta peronista, sino incluso con una estética de las montoneras federales, digamos, por lo menos en su primera instancia, evocando de alguna manera al Chacho Peñalosa o al mismo Facundo, se impuso en las elecciones y bueno, y en adelante llevó adelante un programa francamente neoliberal, completando tareas que por falta de convicción / coraje, anteriores neoliberales de pura cepa no se habían animado. En aquellos años se hablaba de la pasión de los conversos, es un dicho que se aplica para que aquel que se convierte tiene que sobreactuar la nueva fe para ser creíble por sus nuevos amigos. Entonces, Menem no solo va a ejecutar medidas neoliberales de manera profunda y, como a él le gustaba decir, cirugía mayor sin anestesia, sino que en tiempo récord va a privatizar y a desguazar buena parte del Estado argentino en términos de no más de 2 años. Va a jugar con algunas fechas caras al movimiento peronista o a la tradición nacional popular y demás, con lo cual no dejó nada por hacer. Se abrazó en su lecho de enfermo con el símbolo del antiperonismo militar, que era el almirante Isaac Rojas, uno de los líderes no solo de la Revolución Libertadora, sino de los bombardeos de Plaza de Mayo y demás. Bueno, es una parafernalia bastante importante. Pero decíamos, ese programa neoliberal casi cruento, sin anestesia, va a ser llevado adelante para sorpresa o para desuso de todos los manuales de teoría política, con acompañamiento y con consenso social mayoritario. Una mayoría especial es la que va a conformar Menem, pero mayoría al fin, una mayoría que rara vez se había dado en la historia de la democracia argentina, en la breve historia de la democracia argentina, de una especie de alianza de clases entre las dos puntas de la pirámide social, digamos, que unía tanto al decil más rico de la sociedad argentina con los sectores más postergados y demás. Y eso uno lo puede analizar a partir de las cifras electorales de todo el país, pero era muy visible si uno analizaba las circunscripciones o parroquias, como se las llamaba hasta no hace mucho, de las distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires. Era bastante visible dónde estaba el consenso de Menem. El consenso de Menem estaba en Recoleta y en Soldati, en Palermo y en Lugano, digamos, juntaba esas dos cosas. Si uno lo analiza respecto de las últimas elecciones de la ciudad, y es como más clásico lo que terminó ganando Macri, que fueron muy pocas, ganó en votos, pero no en cantidad de comunas. Ganó las comunas pegadas al río hacia el norte, y después a donde mejor le fue a Lustó, que ocupó el lugar más o menos tradicional en la ciudad de Buenos Aires del electorado de clase media radical progresista, es donde mejor le fue, en Caballito, Almagro, eso, la Paternal, esos lugares, pero también con el efecto que produjo, de polarización que produjo el balotaje, hizo que también Lustó ganara en las comunas más vinculadas históricamente al peronismo. Entonces ganó en Lugano, ganó en el borde del Riachuelo y demás. Digamos, es un esquema más clásico, más esperable. Menem logró construir una alianza tan distinta, a tal punto que en una de las elecciones parlamentarias, la de 1991, según dicen los estudiosos, fue la única elección legislativa que el peronismo ganó en su historia en la ciudad de Buenos Aires. No la ganó por mucho margen, sacó el 31% de los votos, pero fue el candidato más votado, Antonio Herman González, quien había sido su ministro de Economía en La Rioja primero y después en el Estado Nacional, en el Gobierno Nacional. Y algunos dicen incluso que tenía algún rasgo de parentesco no reconocido. Las malas lenguas decían esto. Pero bueno. Pero juntando de una manera muy rara o impensable antes de que eso sucediera, el voto peronista con el voto de lo que por entonces era la fuerza de derecha liberal, conservadora, que era la UCD, la Unión de Centro Democrático, que también por esa paradoja de la política argentina se llamaba de centro y era claramente de derecha, y se llamaba democrática y no era muy democrática. Faltaría ahí discutir si eran una unión o no. Pero bueno. Una de las explicaciones, como ustedes vieron, que Basoldo decía, sometí ahí en su ensayo a la consideración es que la sociedad argentina había sido disciplinada por tres terrores: el terrorismo de Estado aplicado sistemáticamente por la dictadura, el terror a la hiperinflación que se había desatado en los finales de el gobierno de Alfonsín, y el terror a la hiperdesocupación, digamos. Como yo señalaba antes, la sociedad argentina se había acostumbrado o mal acostumbrado, entre comillas, a niveles de pleno empleo con desocupación estructural de no más de 3, 4, 5 puntos, digamos, que está dentro de lo que se considera pleno empleo, digamos, y pasó a convivir en poco tiempo con niveles por encima de los 20 puntos porcentuales de desocupación, lo cual no es solamente un incremento aritmético, sino que eso impacta notablemente en la cotidianeidad de la sociedad. Bueno, yo creo que lo señalaba la otra vez y no hace falta que yo lo señale, que ha quedado en la memoria colectiva un momento muy traumático en el cual el problema no era si el INDEC de entonces era fidedigno en sus datos o no. Dicho sea de paso, al INDEC nunca el común de los mortales le creímos, siempre hay una situación de extrañeza entre el que va a comprar las cosas al supermercado y demás y el índice, porque el índice es un promedio muy técnico y que depende qué variables se tomen, da de una u otra manera, y uno lo que va y compra es un kilo de yerba, una botella de vino o un litro de leche y aumenta 50 centavos o no aumenta, y ese es el parámetro con el que uno se mueve. Pero digo, en aquel entonces no importa si el INDEC era creíble o no, lo que uno sabía era que el tío, el primo, el hijo, el vecino se había quedado sin laburo y muy probablemente, lo que es peor, no volviera a conseguir trabajo formal, a reinsertarse de manera formal en la estructura productiva. Bueno, entonces esos tres temores de alguna manera habían disciplinado y explican la conducta. La otra parte, sobre todo en los sectores medios, es que el éxito temporal de la convertibilidad, esto es de anclar la paridad cambiaria a un peso, un dólar, permitió a algunos sectores no despreciables de la sociedad argentina viajar y consumir como no lo habían hecho desde los tiempos de la llamada plata dulce, en donde también por la vía de una devaluación o mini devaluaciones controladas que se conocía como la tablita de Martínez de Hoz, permitió tener un dólar recontrabarato en la Argentina, y digo recontra no por usar la expresión coloquial, sino porque era como se lo llamaba, permitía que una especie de ficción por el cual los salarios argentinos o los ingresos de los sectores medios altos argentinos le dieran un estándar de vida, por lo menos en términos de viajar y consumir productos más o menos suntuarios, que no tenían los propios habitantes de los países centrales. Ahí es donde se acuña la frase de deme dos y bueno, todas esas cosas. Por supuesto, esa no fue nunca la realidad de la totalidad de la población, pero sí de un sector importante importante numéricamente e importante cualitativamente por su capacidad de expresarse a través de los medios de comunicación y demás, digamos, con un acceso a la conformación de la llamada opinión pública muy distinta a la de los sectores más vulnerables, más marginados, ¿sí o no? Pero bueno, esa medida extrema de autoamputarse la política económica de fijar la paridad cambiaria, digamos, porque no es otra cosa que eso lo que ideó Cavallo mediante una ley. Lo podemos comparar, salvando la distancia, con el sometimiento de los distintos países europeos no dominantes a la dictadura del euro, en donde al ingresar al euro, cada uno de los países, de los casi 40 países que lo componen, habrán evaluado costos y beneficios, seguramente habrán pensado que eran mayores los beneficios, pero uno de los costos fuertes era autoinhibirse de una política monetaria soberana, digamos. Lo cual tiene ciertos problemas. No hacía falta, en el caso de el ideario neoliberal y quienes lo llevaban adelante, darle la firmeza de una ley nacional, porque ideológicamente ellos nunca hubieran hecho una cosa demasiado distinta, no tenían la voluntad política de hacer nada muy distinto, pero por esto de hacerle gestos a los mercados, a los capitales y a los inversores, para que no quedara ninguna duda, lo fijaron por medio de una ley del Congreso. Y la otra vez señalábamos que fijar la paridad cambiaria por una ley del Congreso significa por lo menos una salida muy difícil y seguramente traumática, digamos, porque es imposible que el Congreso de la Nación reúna en un tiempo muy exiguo a ambas cámaras, genere los consensos suficientes como para que no se desate una crisis muy, muy grande. Ahí donde un proyecto o una convocatoria a una de las cámaras para tratar sobre tablas el terminar con la paridad cambiaria, para modificarla o para directamente disolverla, genera rápidamente lo que llaman las corridas de los mercados, las especulaciones de todo tipo y demás, que es justamente lo que se supone que la convertibilidad quería evitar, dado que sacaba de la cancha la variable cotización del dólar y la ponía, digamos, se discutían otras cosas, pero eso no se discutía. Dualde finalmente termina derogando la convertibilidad, pero lo hace de manera posterior a la crisis más importante, muy probablemente la más importante de, por lo menos, de la historia moderna argentina, ¿no? Lo que era difícil era pensar en desembarazarse de la... No está bien aplicado el término, porque se supone que es algo bueno estar embarazado. Quitarse de encima a la convertibilidad, pero de manera que no produzca daños traumáticos. Normalmente los cambios sean devaluatorios o de denominación de la moneda, esto es lo que varias veces en la Argentina se hizo, de quitarle ceros a la moneda nacional y demás, normalmente terminaron produciendo fenomenales transferencias de los asalariados a favor de la cúpula empresarial. Adelante. ¿Qué tal, compañeras, compañeros? Buenas tardes. Nosotros somos de la Juventud de Izquierda Socialista, parte del Frente. ¿Dónde estaríamos? La salida. Ah. Ah, que era difícil sacársela de encima. Como ustedes saben, en el año, en las elecciones de 1999, se impone la llamada Alianza, que es una coalición entre básicamente la Unión Cívica Radical y el por entonces FREPASO, que va a plantear también, dando anuencia a esa idea del terror a la devaluación o a las consecuencias que una devaluación podía traer, va a plantear poco menos que, como todo programa de gobierno, convertibilidad sin corrupción, centrando el problema o la problemática de los, de alguna manera diciendo que los 10 años y pico que duró el gobierno de Menem fueron extraordinarios, salvo que robaron un poco. Y que robaron, es obvio que robaron, pero mucho peor es lo que hicieron rifando y regalando buena parte del patrimonio histórico de los argentinos, retrotrayendo conquistas sociales que se habían desarrollado en las anteriores tres décadas. Bueno, todo lo que vino de ese lado, e implantando, digamos. Comencé diciendo que había una suerte de sentido común de que la sociedad argentina era una sociedad de movilidad social ascendente. Bueno, buena parte de la obra de gobierno de Menem, pero además el entramado cultural que se destruyó en la Argentina, los lazos solidarios y demás, digamos, a caballo del individualismo liberal más rampante, fue también pensar que no solo se estaba ante una crisis coyuntural de había fallado una cosecha o había sequía o había una crisis momentánea en el sistema comercial internacional, sino que lo que se había más o menos instalado en la conciencia de buena parte de los argentinos es que la crisis había quedado para quedarse. Desde las ciencias sociales se comenzó a hablar de pobres estructurales, cosa que no existía ni en las ciencias sociales ni en la realidad social argentina. Esta idea de que quien caía en determinados condicionamientos sociales estaba condenado a él y varias de sus generaciones sucesivas a desarrollar un rol excluido en la sociedad. Digamos, es el momento en el cual se habla de manera cínica de sociedad de dos tercios, digamos, con un tercio afuera desde el vamos y el otro tercio tratando de pelear para no caerse. Es el momento en el cual se votaban en asamblea de trabajadores bajas salariales para conservar el empleo de toda la plantilla. Bueno, una serie de cuestiones que fueron deteriorando, digamos, la dignidad de la clase trabajadora argentina especialmente. Bueno, en ese contexto se impone en las elecciones la alianza que lleva a Fernando de la Rúa como presidente, y efectivamente lleva, ahí no se puede, ya no se puede decir que haya mentido o engañado al electorado, efectivamente significa desde el punto de vista económico una continuidad de lo que se venía desarrollando, a tal punto que primero ensaya algunas medidas económicas con un economista que ya había revistado en el gobierno de Alfonsín, es decir, un economista proveniente de las filas radicales como José Luis Machinea, y luego directamente llaman, y no es un invento mío, así se lo denominaba en los diarios y en los medios de comunicación, llaman al padre de la criatura, que era, no era otro que Domingo Felipe Cavallo. Lo que no se decía en aquel entonces, que era una criatura monstruosa, se decía la criatura, pero era el bebé de Rosmarí o algo por el estilo. Lo llaman, y encima no lo llama de la Rúa, que uno podría ya en la conformación de esa coalición, uno podría decir, bueno, hay un sector más o menos de centroizquierda con alguna raíz peronista, como era el Frepaso, con el liderazgo de Chacho Álvarez, con la concurrencia del Partido Socialista y algunos otros sectores, centroizquierdistas y demás, y un sector más. Si bien en la Unión Cívica Radical siempre convivieron sectores más liberales y sectores más socialdemócratas, pero en este caso el liderazgo de Fernando de la Rúa suponía la preeminencia de los sectores más conservadores del radicalismo. No, quien lo llama no es de la Rúa, sino que el que lo llama es Carlos Chacho Álvarez, con lo cual ya se quemaron todos los papeles. Y a esa resignación desde el punto de vista económico se le agrega una resignación desde el punto de vista ético o anticorrupción, que era lo que se planteaba la alianza como promesa de campaña, al comprar los votos de senadores para una vez más reducir los derechos de los trabajadores a través de una nueva ley de, como se lo llamaba eufemísticamente, flexibilización laboral. La idea de la flexibilización, que no quiere decir mucho, así como se dice, en realidad era ley de derogación de derechos de los trabajadores. ¿Qué significaba flexibilización? Y reducir los costos de indemnizaciones, permitirle a las empresas no hacerse cargo durante un periodo de todas las obligaciones que la legislación vigente planteaba, distintas formas, la aparición y proliferación de los llamados contratos basura, es decir, uno no ingresaba a un empleo como trabajador fijo, sino a través de contratos que se iban renovando y con derechos recortados, la proliferación de las pasantías, por ejemplo. Para no irnos más lejos, en el año 2002 la facultad heredó, y esa no me la contaron, heredó una cantidad de pasantías de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, mayoritariamente de la carrera de Ciencias de la Comunicación, un convenio de pasantía con Telefónica y Telecom, que era para que estudiantes de nuestra carrera atendieran el 112. Las pasantías educativas se supone que preparan a estudiantes que se están formando en el nivel superior para después desempeñarse en el mundo profesional. No daría la impresión que atender un teléfono plantear alguna excusa a través del 112 tuviera que ver con los estudios de un futuro licenciado en comunicación. Ahora le hicieron mucho peor, está el disquito y uno putea, se cansa de putear, pero no. O te atiende. En una época, a mí me pasó, no me acuerdo con cuál, con Movistar, que me atiende uno cordobés, otro cordobés, otro cordobés. Le digo, ¿pero qué son todos cordobeses? Ahí sí, estamos en Córdoba, me dice. Pero aparte la provincia de Córdoba creo que tiene un plan de fomento, le debe desgravar los aportes, algo le debe desgravar, entonces le sale más barato poner el, ¿cómo es que le llaman a estos? El call center, le debe, así como hay otros que lo ponen en República Dominicana o en Puerto Rico, qué sé yo. El otro día también, DirecTV, me atiende y me dice, Está feo el clima y qué sé yo. No voy a hacer la imitación porque no me sale. Y le digo, no, está despejado, pero está seguro. Y yo le digo, mira, yo no sé cómo es en tu país, pero yo acá me doy cuenta cuando está despejado. Bueno, después le terminé diciendo que no era la culpa de ella, pero que trataba. Yo le decía barbaridades y me contestaba muy amablemente. Pero en un momento le dije, no te entiendo, no hables tan rápido que no te entiendo, le decía. Pero bueno. Así que, pero bueno, y eran momentos en los cuales desde el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, del finadito Shuberov, acordaban directamente con las empresas y demás. Después en la facultad se modificaron los, pero igual hay algunas facultades que siguen más o menos haciendo lo mismo. Pero digo, no era la avivada de un funcionario del rectorado, con esto quiero decir, o de alguien de económica o de cualquier facultad. Dije económica, como podría haber. Dije porque queda acá cerca, no allá en Córdoba. No era la avivada, sino que estructuralmente estaba todo preparado para precarizar enormemente el trabajo. Y hay parte de esas prácticas que quedaron todavía sin ser levantadas. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han trabajado facturando o demás. Bueno, eso es una cosa que cuando yo empecé a trabajar, que no hace tanto, no existía la idea de que un laburante tuviera que tener una inscripción particular ante la vieja DGI, la más moderna AFIP, y facturar para trabajar y demás. Bueno, en el campo de los medios de comunicación es, digamos, el estatuto del periodista profesional nunca fue derogado, pero fue pasado por arriba. De hecho, antes existía, ustedes habrán estudiado o conocerán el estatuto del periodista profesional, existía lo de las 12 colaboraciones en un año, lo cual lo convertía al periodista inicial inmediatamente en personal en relación de dependencia y demás. Entonces, la máxima trampa que se hacía era que lo más difícil era que te dieran la nota 12 de ese año para evitar había distintas trampas, pero más o menos se cumplía. En adelante, factura y chau, y una es un proveedor de servicio, el contrato de locación de servicio, como se denomina. Bueno, eso es una de las cosas que no se han quitado, ni tampoco se ha podido revertir, a pesar del tiempo que pasó, aproximadamente alrededor de un 30% de trabajo no registrado, que es una deuda pendiente de las políticas laborales. Pero digo, eso se instaló muy fuertemente en esos años de neoliberalismo feroz, pero también hay que señalar que a partir de lo que había sido eficaz para controlar el aumento relativo de precios, o vulgarmente llamado inflación, provocó el atraso cambiario, provocó el desinterés de, primero de las pequeñas y medianas industrias y luego de industrias más importantes de producir en el país, lo cual desembocó rápidamente en un aumento descontrolado descontrolado de la tasa de desocupación. Yo la vez les señalaba que cuando Menem consigue la reelección en el año 95, ya la desocupación había superado el 18%, y técnicamente se considera que en el año 1997 ya la economía argentina entra en recesión, con lo cual es el peor de los mundos, digamos, una economía que no crece, que genera una masa desbordada de desocupados, digamos, eso inevitablemente va hacia algún grado de crisis social. Esa crisis social aparece más o menos por esos años en Cutralcó y empieza a aparecer en distintos lugares del país, en el conurbano, con La Matanza como epicentro, aparece el nuevo actor social que va a irrumpir en esa escena política, que es el piquetero, digamos, que es el que reclama subirse a la lona. Ya no es el que está en la lona, es el que dice: súbanme a la lona, por favor, explótenme, hagan algo conmigo, no me dejen totalmente afuera de esta situación. Para colmo de males, bueno, yo decía, Machinea intenta, ya con el gobierno de la Alianza, intenta una serie de grandilocuentes negociaciones con los organismos internacionales, el blindaje, el megacanje, que derivaron en grandes negociados sin ningún resultado favorable para el país, hasta que... Sí. Porque yo siempre, siempre se habla de este tema, y siempre escucho blindaje y megacanje. ¿Qué era exactamente? ¿Te daban bonos? El megacanje era para que tengas una idea, es parecido a la renegociación de la deuda en el concepto de lo que hizo Kirchner a partir de 2005. Esto es ir y decir: miren, nosotros debemos 100, con toda la furia podemos pagar 25, y de esta manera se suman. Lo que cambia es la firmeza con la cual se plantaron. En el caso del megacanje fueron negocios de amigos banqueros, Baby Mudford, bueno, una cantidad de delincuentes. Hay causas judiciales ahí dando vuelta que nunca se resolvieron y demás. Pero el concepto básicamente es nuevos créditos, endeudamiento para reducir la deuda. A quemar. Que era la pasada, ¿no? Una pérdida. Sí. Bueno, eso ya pasa como antecedente de lo que va a ser el final de la Alianza, que es el corralito y el llamado corralito y corralón. Pasa con el plan Bonex en el verano del 90, con Antonio Herman González como ministro de Economía, que produce una incautación de depósitos que es canjeado rápidamente, sin la incertidumbre e incluso las causas judiciales que generó después Cavallo con el corralito y el corralón, es canjeado por Bonex. Como dice él, Bonex son bonos de la deuda externa, llamaban. Entonces, se emiten unos bonos que dicen: el Estado argentino pagará por cada uno de estos bonos $100 al portador, más 2% de interés en el año que ellos se emitió en el 91, en el año 2000. Bueno, ahora, para el que es inversor, tiene espalda financiera y demás, puede ser un buen o mal negocio. Bueno, para eso los tipos juegan a esa particular ruleta. Para el que tiene como único recurso el salario que cobra a fin de mes, le enchufan eso y tiene que salir a venderlo. Y lo sale a vender al 20%, al 15%, como esté el mercado. Porque esa es la otra, no solo beneficiaron de alguna manera al sector más concentrado empresarial, sino que a la hora de saldar deudas con el Estado argentino lo tomaba al 100%. Entonces, yo era la empresa, qué sé yo, Cadorna, Sociedad Anónima, suponiendo que Cadorna alguna vez le haya ido bien. Y tenía deudas impositivas con la AFIP. Le debía 5 millones de dólares a la AFIP, o dólares pesos, 5 millones de pesos. Bueno, me conseguía 5 millones en bonos al 20% y obtenía una reducción del 80% dado que el Estado me lo recuperaba. Con lo cual, se vaciaban las arcas del Estado, se beneficiaba un sector de la clase empresarial y se jodía al jubilado, al empleado, al pequeño comerciante que le habían tirado por la cabeza los bonos. Eso, ni más ni menos, son variantes de la bicicleta financiera que caracterizaron a la valorización financiera. ¿Cuál es el marco legal que se encontró en el depósito? Normalmente esas medidas extremas se toman por una ley de la nación y con la connivencia de una corte suprema dicta. Por ejemplo, otra medida que creo que en una época nosotros lo dábamos en políticas y planificación. En un momento se calcula que Telefónica y Telecom recuperaron la inversión en 3 años, lo cual es un negocio que no existe en ninguna parte del mundo ni nada. Compraron barato y encima recuperaron rápido. Pero querían más los tipos, porque sobre todo las empresas españolas giraban, tanto Repsol como Telefónica, giraban dividendos a sus casas matrices. En el caso de Repsol, era más lo que iba de acá que lo... Digamos, Repsol era una empresa petrolera española sin una gota de petróleo en su país. Claro. Claro, es un negocio de otro. Acá se calcula que recuperaron en 3. Entonces, ¿qué le inventan? Como no podían aumentar la tarifa porque ya era demasiado, que los salarios tuvieron 10 años congelados, las jubilaciones 10 años congeladas, aumentar la tarifa telefónica era un escándalo. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron lo que se llamó el rebalanceo telefónico. Esto es... uno tenía la misma por el abono telefónico, estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Hoy ya el teléfono es un aparato que está ahí en casa y uno no sabe para qué está. Normalmente es el portador de las malas noticias, el teléfono fijo. Los chicos pasan por adelante del teléfono fijo, puede sonar que no lo atienden, no es para ellos. No saben el número. Pero bueno, en esa época todavía era importante el teléfono, no había tantos celulares y demás. Y el rebalanceo consistía en los, qué sé yo, supongamos que el abono tenía 400 minutos para llamadas locales y se facturaba distinto la interurbana y mucho más caro la internacional. Bueno, hacían un rebalanceo por el cual te restaban de las locales y te regalaban llamadas a Japón, a Finlandia, además donde uno no tiene a quién llamar. Bueno, una vergüenza que significó un aumento considerable, sobre todo del abono básico. Con lo cual, otra vez, el otario más desprotegido era el que terminaba pagando. Se hicieron juicios que llegaron a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué falló la Corte Suprema de Justicia? A favor de las empresas telefónicas, y después incluso hubo investigaciones que demostraron que algunos de los miembros tenían depósitos para la época en las Islas Caimán. Bueno, todo eso. Eso era la Corte Suprema de Justicia que operaba durante el menemismo y que, bueno, el otro día apareció, es una de las primeras muestras de autoridad presidencial que hizo Néstor Kirchner de manera sorpresiva, por lo menos para la inmensa mayoría de la población. Se sentó, agarró la cadena nacional y le dijo a la Corte Suprema que tenían que renunciar porque era una vergüenza lo que venían haciendo, y algunos de ellos renunciaron, y así fue que pudo promover una corte más prestigiosa desde lo jurídico y más pluralista desde lo político ideológico. Ahí entró Hayton de Nolasco, Zaffaroni, la otra Carmen Angiribay, que tenía un prestigio en determinada zona del derecho. Bueno, mejoró, entró Lorenzetti, lo cual no, no es para golpearse el pecho, pero entró también. Pero bueno. Es decir, la pregunta que vos hacías, ¿cómo legalmente? Inexorablemente con una Corte Suprema adicta que avale todo. Imagínense una corte opositora, podía ser dulce de leche con las medidas al borde de ilegales o al borde de la inconstitucionalidad que el gobierno de Menem. Es el mismo marco que pretendía que se sacaran billetes, cada provincia sacaron billetes, porque claro, no había lista la forma de pagar la deuda interna, en vez de hacerte un papelito que dijera, mirá, unidad de pago, hacías un billete de momento, que era lo más parecido a los billetes de Monopoly, sí, era lo más parecido, pero bueno, vos sabés que de alguna manera eso lo podías hacer. Eso fue durante la alianza. Distintos estados provinciales ante el ajuste fiscal durísimo que se venía aplicando, acudieron a lo que la eufemística económica denominaba cuasimonedas. Cuasimonedas le decían, es como decir casi moneda, no eran monedas. Y había de distintas provincias, bueno, la provincia de Buenos Aires tenía lo que llamaban los patacones, había uno nacional que se llamaba Lecop, y después cada provincia tenía una denominación distinta, que también tenían una aceptación en el mercado distinta, no siempre al precio nominal, a tal punto que uno como un Gil se ponía contento cuando se enteraba que en el supermercado tal aceptan los patacones en su valor nominal. Entonces uno iba y se gastaba todos los patacones y compraba cualquier cosa con tal de no clavarse con los patacones. Uno lo piensa después, la cosa que hicimos bajo la égida del neoliberalismo es impresionante. Cambiando el ángulo, como ir a ver partido de fútbol a la pizzería, digamos, es una cosa que uno no es, no sé si existe la vergüenza retrospectiva, pero si existiera sería eso. Los tickets para morfar, también se lo pensaba. Los tickets, bueno, toda la había todos te pagaban para morfar y uno que te servía para el supermercado. Sí, ticket canasta. Canasta. Pero al punto de que uno se debería, el que recibía los tickets o recibía los patacones, por lo menos recibía algo, con lo cual era envidiado en su círculo de amistad y de familia, ¿sí? Pero bueno, por todo. Y es la época en la cual aparecieron los clubes de trueque, digamos. Uno se lo toma a risa, pero uno se lo toma a risa, pero la pasamos mal. No fue joda que la pasamos mal, la pasamos mal. Algunos la pasaron muy bien, pero lo menos. La inmensa mayoría la pasó mal. Las cosas te cambiaban los tickets, te daban el 70, el valor del ticket, iba a cambiar. No, una cosa impresionante. Y otros momentos de la hiperinflación en donde los precios durante el día eran remarcados, no es que era de un mes al otro. Eran durante el día y, es más, la picardía consistía en sacar la etiquetita, no existía el código de barra, nada, sacar la última etiquetita y tratar de pagarlo con el precio anterior. Querés un cheque rechazado, que te lo van a, dice, pero que ya te lo rechazaron, no, te lo van a rechazar. Dice, así era, y sobrevivimos de alguna manera. ¿Cómo? Claro, es en ese momento, en el momento que estalla la crisis total, es donde aparecen todas estas formas. Bueno, y aparece también algunos reflejos más lúcidos, qué sé yo, ante el cierre de una fábrica empiezan a aparecer las primeras fábricas recuperadas. Aparecen distintas modalidades que antes no estaban en la perspectiva de la sociedad argentina en general. Bueno, esa crisis primero económica, después social, termina como no podía ser de otra manera. Ya no había magia ahí para evitar la hecatombe en una crisis institucional, digamos, al gobierno de la Rúa, ante la movilización creciente, no se le ocurre cosa mejor que declarar estado de sitio. Bueno, una cosa trajo la otra. Primero renunció Cavallo, pensaron que con eso alcanzaba, y inmediatamente, pocas horas después de ver, según dicen, yo no lo puedo creer, estaba viendo dibujitos, dicen. Saben eso. Hay un libro de un periodista económico que creo que es graduado de la carrera, se llama Lucio Di Matteo, y trabajaba en C5N y ahora está en América 24. Bueno, él escribió un libro sobre los días esos de la crisis y eso, y dice que la tiene chequeada la anécdota, que Inesita Pertiné, la mujer de la Rúa, lo estuvo buscando durante varias horas, no lo encontraba, y cuando lo encontró lo agarró viendo en el medio del quilombo, 40 muertos en Plaza de Mayo, represión por todos lados y demás, lo agarró viendo dibujos animados, y bueno, y después decidió, se subió al helicóptero y marchó. En ese contexto, y luego de las sucesivas intentonas, corte de luz a la residencia presidencial de Chapamadal, que ahora, ayer aparecía, y aparecen los spots de la campaña presidencial, yo no parezco más por los lugares que solía frecuentar. Si yo soy presidente de la nación, aunque sea trucho, y me hacen renunciar porque me apagan la luz, pero lo primero que hago con los pocos ahorros que tengo, me cambio la cara. Y después no aparezco nunca más. Sí, pero una joda pesada. No podés, en mi barrio no volvés. De ahí no se vuelve. Y el Adolfo ahí está, prometiendo cosas, qué sé yo. Pero digo, más allá de eso, asume Duhalde y había que tomar la decisión de salirse de la convertibilidad. La crisis era tal que la decisión de terminar con la ley de paridad de un peso, un dólar, generó, digamos, se pudo tomar porque buena parte del trabajo sucio, digamos, de que la crisis tocara a fondo, ya lo había hecho el último deterioro del gobierno de la Alianza, y especialmente las medidas que había llevado adelante Cavallo. En el contexto en que se desengancha el peso del dólar, ahí hubo la mar de especulaciones, aún con casi 25% desocupados, 53% de argentinos por debajo de la línea de pobreza, es decir, una situación miserable. Aún así, hay algunos gurúes de la economía que hoy dan lecciones de cómo, explicando qué mal que está la Argentina y lo bien que va a estar cuando ellos sean gobierno, que jugaban a la timba con cuánto tenía que costar el dólar. Yo recuerdo, pero lo tengo grabado en la memoria, a Miguel Ángel Broda diciendo que el dólar tenía que estabilizarse en torno a los 10 pesos. Es decir, un 1000% de devaluación planteaba. Y José Luis Espert, el otro, diciendo que no, que se iba a estabilizar en torno a 7. Finalmente los mercados fueron por una vez sensibles y anduvo tocando por los 4 y después quedó durante bastante tiempo cerca de 3. Pero tenía más que ver con que nadie tenía guita que con la capacidad manipulativa manipuladora y especuladora que tenían estos sectores. Ahora, cuando estos tipos dicen eso, que aparentemente demuestran no saber de economía o que se equivocan y demás, uno no tiene que equivocarse, ellos no se equivocan. Normalmente hay un dicho que dice hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño. Digamos, cuando el que plantea que el dólar tiene que costar 10 es porque trabaja para los sectores que le convendría que el dólar esté lo más alto posible. No es que son muy hijos de puta los tipos, pero no son burros. Son cualquier cosa menos burros. Porque encima le genera la crisis institucional de renuncia a un año de asunción del gobierno en octubre del 2000. El vicepresidente renuncia, después no hace nada, pero renuncia. Y no era un vicepresidente, no era Cobos. Chacho Álvarez no era Cobos que estaba de prestado ahí. Chacho Álvarez era la mitad o más de ese gobierno. No fue más de la mitad del gobierno porque fue toda la vida un cagón. Y que se le ocurrió dirimir con De la Rúa la candidatura a presidente en una interna abierta angelical. Era una interna abierta en la que le decía a todo el mundo, vengan, participen, venga, aparatos de todos los partidos políticos, vengan y decidan por nosotros. Eso es lo que hizo. Era con padrones abiertos y demás. No era la interna abierta de las PASO donde el voto es obligatorio y donde uno vota en una u otra interna, no es que vota en cualquiera. Ganó De la Rúa y... Sí, pero... Y más los sectores del peronismo que... Sí, y los sectores del peronismo que no le perdonaban a Chacho Álvarez que haber roto. Bueno, jugó todo el mundo en esa interna abierta y ganó. Interna a la que no fue Chacho Álvarez, sino que fue Graciela Fernández Mejide como candidata. Pero digo, cuando renuncia Chacho Álvarez ya lo deja rengo institucionalmente, sin la bandera módica, pero bandera al fin de es somos liberales pero honestos. Ya era, y de ahí en adelante fue una debacle que terminó mal. En el medio, ni lo dije, López Murphy, el otro de los grandes predicadores neoliberales, duró 15 días. Lo bajó la franja morada. Eso también es humillante. Es humillante que te corten la luz y te hagan renunciar, como a Rodríguez A. Pero también es humillante que la franja morada te baje de ser ministro. Porque me mandó un ajuste para la educación y todo. Le hicieron tres marchas, pum, renunció. López Murphy, que hasta hace poco se comía a los chicos crudo y la tenía clara respecto del futuro de la Argentina. Bueno, en ese contexto entonces Dualde toma esa decisión. Algunos lo siguen criticando a Dualde por haber asumido esa postura. Me parece que era inevitable. No es lo peor de lo mucho malo que hizo en su trayectoria política Dualde haber tenido el coraje en ese momento de hacerlo. Pero luego eso trajo una serie de consecuencias, digamos, porque el dólar, como yo les decía, se estabilizó en torno a 3, 3 y pico, 3.10 más o menos. Había una cantidad de empresas argentinas, algunas de ellas muy importantes, que estaban endeudadas en dólares, porque como modus operandi de la etapa inmediatamente anterior, se habían dedicado a importar distintos tipos de insumos, mercancías o los productos que comercializaban. Ahora me referí a un caso más caro a nuestros sentimientos, que es el sector audiovisual. El sector audiovisual estaba enormemente endeudado, digamos, es el... Ustedes, si recuerdan lo que seguramente vieron en Políticas y Planificación, en la Argentina de fin del siglo XX se da una situación prácticamente de duopolio, donde está por un lado el entre comillas, bastardilla, negrita, subrayado y demás, Grupo Nacional, el Grupo Clarín, y el grupo extranjero, liderado por Telefónica, el Citibank, digamos que jugó fuerte, se conformó para jugar fuerte a la reelección de Menem, que fracasó en el 98. Y la cual Duhalde tuvo mucho que ver, no por lealtad y patriotismo, sino porque consideraba que le tocaba a él, pero lo cierto es que lo frenó a Menem. El grupo Clarín, sobre todo, pero también los otros grupos, crecieron en base a endeudamiento externo, digamos, este acceso al crédito relativamente fácil, relativamente no para cualquiera de nosotros, sino para empresas de cierto tamaño, al endeudamiento externo, hizo que Clarín desarrollara como uno de los dos grandes operadores de televisión por cable a Multicanal. Multicanal era un pequeño cable de la ciudad de Buenos Aires, videocable privado se llamaba en el 92, y lo transformó en un gran operador nacional, no en base al crecimiento abonado por abonado, sino a la absorción de sistemas preexistentes en todo el país, pequeños, medianos, más cuando se dividieron junto con Cablevisión al tercer actor del sistema de televisión por cable, que era Videocable Color BCC, que se lo dividieron en partes iguales. Clarín es el momento en el cual se endeuda con la banca internacional mayorista Goldman Sachs. Bueno, se había endeudado enormemente. La salida de la convertibilidad implicaba que Clarín, por cada peso que cobraba, porque se seguía cobrando en pesos el abono en Argentina, por más que hubiera un margen para el aumento, pero tampoco lo había mucho, era un momento en el cual el que no estaba colgado estaba en vía de hacerlo, nadie pagaba nada. Clarín cobraba en pesos el abono y pagaba en dólares los contenidos, más las acreencias financieras y demás. Bueno, Multicanal solo para el grupo Clarín debía 1.100 millones de dólares, que eran 1.100 millones de pesos, y de una hora para la otra pasó a ser 3.300 millones de pesos, digamos. Y así de seguido la Nación se había endeudado en 400 millones porque había emprendido una... que todavía tiene algo, se había metido con unas nuevas imprentas y que producen una cantidad de revistas, Rolling Stone, bueno, una cantidad, Brando, hay varias revistas que imprime, y con una inversión inmobiliaria, levantaron una torre arriba del diario La Nación, ahí en Buchari y Tucumán, es eso, ¿no? Y La Valle. Bueno, debían 400 millones de dólares y así varias de las industrias audiovisuales. Duhalde va a generar, a esto hay que sumarle miles y miles de integrantes de la clase media argentina que se habían endeudado con hipotecas. Algunas de ellas en bancos y muchas de ellas en una modalidad que se usaba, se le decía escribanía, pero era el viejo usurero. Era el que un prestamista ponía la plata y fijaba un interés más alto que el promedio bancario, pero de mucho más fácil papeleo y de acceso al préstamo. Es decir, había también, así como estaba en la cúpula un gran endeudamiento, había sectores medios muy endeudados y demás. Bueno, ahí se inventó una especificación al 1.40 más CER, se inventó que era, se hacía por cada dólar que se debía, se pagaba un peso 40 más CER. CER era un coeficiente de... era como un coeficiente de inflación, coeficiente de no sé qué relativo. Y para las empresas también endeudadas se inventó lo que llamaba la pesificación asimétrica. Esto es, no pesificar las deudas a la cotización del variable del dólar, sino a través también de un coeficiente que iba variando según la evolución de la economía. La industria audiovisual, no conforme con esta, dado que era una de las que más se había crecido y más se había endeudado en el sector externo, comenzó a presionar y finalmente logró su fruto, que es lo que se dio en llamar, de manera casi burlona, Ley de Preservación del Patrimonio Cultural Argentino. Es casi una burla, pero bueno, así se llama. Por la cual pone entre paréntesis una de las concesiones que había hecho Cavallo a los acreedores externos, modificando la ley de quiebra. La ley de quiebra era una de las exigencias continuas de tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial, la modificación de la ley de quiebra, es decir, que le incorporaran el mecanismo de cramdown, que se llama, que es la posibilidad ante el decreto judicial de la quiebra de una empresa de cambiar acreencias por acciones de esa empresa. ¿Esto qué significaba en el mundo audiovisual? Supongamos que Clarín no podía pagar los 1.100 millones de multicanal, significaba que Goldman Sachs o alguno de los otros acreedores se quedara directamente, cambiara esa creencia por las acciones mayoritarias de esa empresa. ¿Pero eso no participación de capital externo? No. Lo hicieron chocar después. Hasta ese momento no había límite. No había límite. Entonces, mediante esta ley de preservación del patrimonio cultural, que es bastante sencilla en cuanto a la cantidad de artículos, la mayoría de los artículos se dedica a determinar cuáles son los sectores que forman parte de las industrias culturales. Entonces dicen, son los que son alcanzados por esa ley, entonces entran los medios de comunicación, las agencias de publicidad, teatro, editoriales, sello discográfico, bueno, una cantidad de actividades. Y el artículo central es el que fija un límite para el canje de acreencia por acciones y lo pone en un 30%. Esta medida es una medida que es desincentiva el canje por parte de los acreedores. En general, así como la banca común minorista, al Banco de Galicia, cuando nos hace una hipoteca, a ellos lo que le conviene más en la vida es que nosotros paguemos cada uno de los pesos o dólares que fija el interés. No le conviene quedarse con el departamento o con el auto que uno compró cuando sacó el crédito, porque no son ni constructora, ni inmobiliaria, ni agencia de auto. El negocio de ellos es cobrar hasta el último peso de interés. Ahora, si encima se terminan convirtiendo en operadores de un canal de una empresa de cable en la Argentina, pero en calidad de socio minoritario, ya no tiene el menor sentido. Entonces, eso es lo que logró frenar. A partir de ese momento se establece, además de fijarle el límite del 30%, se fija el límite de la participación del capital extranjero en las industrias culturales en un 30%. Entonces, eso ya... Que digamos, si uno lo sacara del contexto y de los actores realmente existentes, hasta uno podría aplaudir la medida en términos de, por primera vez desde el 83 aparecían algunas categorías que estaban ausentes de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, esto es, que los argentinos teníamos una cultura que había que defender, que si había que defenderla, era que esto quería decir que es atacada por medios de comunicación extranjeros o industrias culturales extranjeras. Digamos, digamos, aparecía una serie de tópicos que desde los 70 habían sido lisa y llanamente abandonados. O sea, digamos, lo que se hablaba en los años anteriores era que la globalización era inevitable y que chao. Que no. Un ataque hermoso de sí. Nacionalismo. Bueno, dos de las cosas más importantes que hizo Clarín, como porque se les pedía reciprocidad explícitamente en la ley, dos de las cosas que hace Clarín para demostrar su enraizamiento a la tierra argentina es organizar el primer campeonato nacional de truco en el Luna Park y sacan unos fascículos que cada tanto se ve que les va bien porque cada tanto los repiten de comida criolla. Entonces son unos fascículos donde te enseñan a hacer empanada, te enseñan a prender el fuego para otra cosa. Hay tres cosas humillantes en la vida. Renunciar como presidente porque te cortan la luz, renunciar como ministro porque te hace una marchita franja morada y que te enseñen a prender el fuego para hacer un asado. Si uno necesita leer Clarín para eso, para lo único que sirve Clarín es para prender el fuego, pero no para aprender a... Para aprender el fuego, para eso está Wikileaks, ¿no? Está Wikileaks, está Google, está todo. Pero bueno, por supuesto no invirtieron, no hicieron nada, lo único que hicieron es se salvaron, como siempre. Digamos, esta es una constante, debería ser casi la moraleja de la materia política y planificación cuando uno revisa toda la historia de la radiodifusión. Los empresarios argentinos de la comunicación reclamaron el libre mercado hacia adentro y proteccionismo hacia afuera, toda la vida, y que uno lo podría extender al empresariado en general, ¿no? Es déjame hacer lo que quiera, no me cobres impuestos y demás. Ahora, cuando vienen los brasileños, los mexicanos, paralo. Porque esos son los fantasmas que se agitaron durante buena parte del neoliberalismo, fue se viene O Globo, se viene Televisa, fortalezcamos Clarín. Bueno, de tanto que se fortaleció, uno preferiría que venga O Globo, Televisa, ¿no? Casi. Porque entre otras cosas a O Globo y a Televisa no les interesa poner y sacar presidentes argentinos, cosa que a Clarín sí. Esa es la gran diferencia. Entonces, tenemos una crisis comunal que después, por los carriles institucionales, se sostiene usando la metáfora del rebote, que la crisis económica argentina había llegado a tal punto, el haberse sacado de encima la convertibilidad, que tuvo su cuota de dolor agregado para el dolor social al que ya venía sometido una parte importante del pueblo argentino, pero después se comienza a producir cierto rebote, digamos, está tan bajo el umbral de la economía argentina que comienza a convenir en volver a producir algunas cuestiones acá en la Argentina, comienza a haber un poco más de plata, comienza a haber un poco más de trabajo y bueno, de a poco se va arreglando. Lo que no se arregla o en la imaginación de Duhalde se venía arreglando, que era la esfera institucional. Esto es, Duhalde quería cumplir con su sueño de ser presidente, pero electo, no por este mecanismo intrincado institucional, pero bueno, se le termina con la represión de la policía de la provincia de Buenos Aires en el puente de Pueyrredón, el asesinato de Costecchi y Santillán. Clarín, dicho sea de paso, viene a cuento, hace el diario de Duhalde, en agradecimiento a la ley de preservación y a la especificación asimétrica, hace el diario de Duhalde. Yo lamento tener tan poco aprecio por el archivo. Yo tuve tuve en mis manos hojas importantes del diario Clarín que dije esto hay que guardarlo y los tiré. Algunos los debe haber guardado. Yo recuerdo notas editoriales, ¿no? Página 2, página 3, Clarín explicando por qué no se habían beneficiado con tal o cual medida del gobierno, dando explicaciones, cosa que después fue largamente superada en los últimos 6, 7 años con las cosas que han dicho y le han puesto la firma. Aquello todavía nadie le ponía la firma. Pero Clarín, ustedes saben que hay un documental al respecto muy recomendable, en el cual Julio Blanc, uno de los responsables de la redacción del diario Clarín, reconoce que fue un error la tapa de Clarín, que dice la crisis se llevó dos nuevas muertes. Las crisis no matan, los que matan son los asesinos matan. Pero bueno, tal era el grado de oficialismo que Clarín había asumido. Era un diario de buenas noticias, de principio a fin. Yo creo que mitad por agradecimiento y mitad porque se habían asustado. La crisis que había tenido la sociedad argentina no era joda, era bastante inédita, y trataron de apoyar ahí que se saliera de alguna manera, de la manera menos cruenta posible. Se termina lo de Duhalde y ahí viene la elección de abril de 2003, en la cual se impone Carlos Menem en primera vuelta y hay balotaje, dado que se debe realizar balotaje, dado que los 5 candidatos presidenciales se reparten prácticamente en partes casi iguales el 90% de los votos, con lo cual Menem saca 25%, 26% de los votos y el quinto saca 15-16%, y ahí están los 5 candidatos. Segundo sale Néstor Kirchner, y se propicia, por la ley que se convocó a esas elecciones, se debía hacer. O sea, 33, Kirchner 23, pero ninguno. No llegó al 30, Menem, el 27%, una cosa así. Sí. Era el que más sacó, pero no llegó al 30. Es más, el crecimiento de Kirchner. Crecimiento muy relativo, ¿no? Estábamos hablando de 22, 23% de los votos. Tenía más que ver con la pesadilla respecto de un balotaje compuesto por otros dos, o por otro segundo, que más que por las esperanzas, el conocimiento o lo que fuera que motivara a votar a Kirchner, digamos. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera sido un balotaje Carlos Menem, López Murphy? Una pesadilla. Era una cosa tremenda. En aquel entonces, Elisa Carrió representaba una especie de esperanza. Sí, una esperanza progresista, de centro izquierda y demás, ¿no? Y el otro que estaba ahí era el Adolfo también, que salió quinto, creo, y sacó 15-16%. Las encuestas daban, las primeras encuestas inmediatamente después de esa primera vuelta daba 70-30 más o menos que iba a ganar Kirchner. Menem se baja tratando de producir el mayor daño posible. ¿Por qué el mayor daño posible? Porque ya Néstor Kirchner es un presidente que asume con debilidad de legitimidad de origen, digamos, ya con minoría parlamentaria, pero además sin el fortalecimiento que supone imponerse en la segunda vuelta, ¿no? Pero bueno, ahí aparece, digamos, se termina de restañar, digamos, la crisis institucional que se había producido hacia fines del siglo XX en la Argentina, pero no así la crisis del sistema de partidos políticos, que venía desde un poco antes y que, a mi juicio, todavía no terminó de resolverse, y vaya a saber si se va a resolver en algún momento o en qué sentido se va a resolver. Hubieron, tras las primeras medidas auspiciosas del gobierno de Néstor Kirchner, hubieron algunos politólogos que se apuraron a pensar en un reacomodamiento del sistema político argentino más parecido al europeo, con dos fuerzas, una especie de bipartidismo, con una fuerza más de centro izquierda y una fuerza más de centro derecha. Pensaron en el Partido Laborista y el Partido Conservador Inglés, o en el PSOE y el Partido Popular Español, o en Estados Unidos con el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Uno de los cultores de esas hipótesis era Torcuato Di Tella, que lo dijo varias veces. Dice, bueno, la Argentina lentamente va hacia una normalización. Normalización sería parecerse a los países centrales, lo cual también es una idea por lo menos polémica, para decirlo así como con toda naturalidad. Sobre todo si se rastrea un poco en la historia política, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, en cuanto a las nociones de movimentismo, e incluso de las versiones de populismo que se dieron en nuestro continente. No me voy a adelantar a eso porque lo vamos a ver en dos clases. Pero lo cierto es que Argentina, casi inesperadamente, sin mayores esperanzas en lo que iba a llevar adelante el presidente electo de esta manera medio rara, por lo menos, se suma a un proceso todavía tenue, pero que empezaba a tener algunos indicadores, empezaban a ver algunos denominadores comunes, que de alguna manera lo había iniciado Chávez en el 98 en Venezuela, y lo había seguido Lula con su triunfo en el Brasil. Posteriormente al triunfo de Néstor Kirchner se va a sumar Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lugo en Paraguay, Tabaré Vázquez en Uruguay, vamos a ser amplios, Michelle Bachelet en Chile. Se supone que forman parte de gobiernos, para no cargar las tintas, no neoliberales. El tema de la denominación todavía es un tema en debate y en cuestión. No hay, ustedes no van a encontrar en la bibliografía disponible una denominación común y aceptada por todos, y especialmente por los protagonistas. Una de las cuestiones que vamos a ver en las próximas dos clases es, primero vamos a plantearnos las distintas caracterizaciones que se hicieron de estos gobiernos, en donde van a aparecer términos como nueva izquierda, como gobiernos progresistas, como gobiernos populares, distintas denominaciones. Y en la segunda de las próximas clases vamos a ver cómo aparece una línea diversa que reivindica el concepto muy vilipendiado en las ciencias sociales y en general en la política latinoamericana del populismo como una nueva expresión del populismo. Popular. Más allá de la denominación, que es importante, de hecho hay uno de los principales cuadros intelectuales del Partido de los Trabajadores Brasileros, Marco Aurelio García, en un artículo hace unos años en Página 12, decía que de lo que carecía esta suerte de movimiento de nuevos tipos de gobiernos sudamericanos era de una teoría en común, que faltaba, había una praxis que se podía intentar esbozar, una praxis con denominadores comunes, políticas de gobierno, políticas públicas con comunes denominadores, más cerca de la ruptura con el paradigma neoliberal que de la continuidad. Aunque esto no es absoluto, seguramente, y habría que ver caso por caso y demás. Pero decía, no hay una teoría compartida ni desarrollada. Bueno, entre otras cosas, una teoría explicitada debería intentar ponerle nombre a este nuevo Estado. Nosotros vamos a ver en la próxima clase uno de los textos en los cuales yo voy a pivotear es de un sociólogo brasilero, Emir Sader, y él lo llama gobiernos post-neoliberales. Es decir, es la destrucción del idioma casi. Digamos, la dificultad conceptual a favor de la destrucción del idioma, porque ponerle dos prefijos a una palabra ya es, uno ya es mucho, dos es demasiado, ¿no? Post-neo. Pero bueno, eso evidencia. Y hay otros que usan otros términos que algunos de ellos son traspolados de otras latitudes y de otras culturas políticas que dicen poco, hoy no se usa mucho, pero sobre todo en la época del alfonsinismo se usaba mucho la idea de la socialdemocracia. Bueno, la socialdemocracia es un producto europeo de un momento histórico determinado y que tiene determinadas características sociales, con gran protagonismo del movimiento obrero, bueno, y en el contexto de la Guerra Fría, con, digamos, la socialdemocracia hackeada por el liberalismo o el capitalismo más feroz por un lado, y por el otro lado por el bloque socialista, que lo tenían relativamente cerca y tras la cortina de hierro. Entonces, esa es la socialdemocracia. Trasladarla, así como se cometió el error en la década del 40 de utilizar categorías europeas para analizar procesos latinoamericanos, entonces decir que el peronismo era lisa y llanamente fascista o qué sé yo, es una desmesura, pero más allá del acuerdo o no que uno pueda tener con algunas caracterizaciones, la idea de trasladar categoría de otras latitudes ya habla de un colonialismo, mental. Como también, por otro lado, se hablaba de la modernización haciendo referencia sí y solo sí a la sociedad norteamericana o al modo de vida norteamericano y demás. Todas las ideas vinculadas al desarrollismo de los 50. Entonces, digamos, la discusión por el nombre en realidad es importante, pero más importante es poder percibir con la menor cantidad de moldes preestablecidos los denominadores comunes que puede haber entre estos distintos gobiernos y tener una suerte de sensibilidad sobre, digamos, en el eje continuidad-ruptura con el neoliberalismo, ver qué cosas uno puede apuntar para en una columna y en otra. ¿Por qué digo esto, lo de tratar de no tener moldes? Cosa que todos cometemos y casi inevitablemente al analizar cualquier objeto de la realidad social. Vamos a ver cómo el paso del tiempo es impiadoso con algunos usos arbitrarios de categorías o de matrices de análisis. ¿A qué me refiero? Vamos a ver cómo en algunos textos dice, no, claramente este y este país tienen un proyecto de ruptura con el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque han recuperado la soberanía energética. Y este y este país no, porque no solo no han recuperado la soberanía energética, sino que además negociaron con tal organismo internacional en una clara continuidad. Y resulta que entre que se publicó el artículo y uno lo puso a consideración acá, este país, aparte de muchas otras cosas, también recuperó la soberanía energética. Pero el que había pensado que este país debía estar en el grupo B sigue pensando que tiene que estar en el grupo B. Con lo cual es muy complicado. La intención de todas maneras de los autores que vamos a exhibir no es el apedreo público ni nada. Al contrario, uno debiera reconocerles con sus más y con sus menos la valentía de cuando hay algunos que se cuidan y tratan de no quedar en offside. Algunos le ponen nombre y apellido y dicen esto es así, esto es asá. Y bueno, y después la historia los absolverá o no. Pero digo, también es una muestra de la dificultad. Para mí también sería mucho más cómodo hacer vagas referencias y decir, dentro de 20 años vamos a estudiar qué es lo que pasó a partir del año 2000 en Sudamérica. A mí me parece fundamental, no por una cuestión de valentía, sino por una cuestión de poder explicativo del análisis. Digamos, si nosotros no somos capaces de arrimarnos mínimamente a lo que ha pasado en el nivel de la transformación del Estado en varios de nuestros países, jamás podríamos comprender las políticas de comunicación que resurgieron. Digamos, desde ese punto de vista es que yo planteo la necesidad de analizar los cambios más profundos en la estructura estatal, digamos. Si no, uno inevitablemente debería terminar asumiendo el relato de que Kirchner se enojó, vaya a saber por qué, con Mañeto, y Lula, no sé, con Mariño se habrá enojado, y Correa se enojó con las dos o tres familias que dice que manejan la prensa de Ecuador, y Chávez se habrá enojado con Gustavo Cisneros y los popes de los medios en Venezuela. Y me parece que más allá de que haya habido enojo, ¿no? Eso no importa, o importa poco, lo que es evidente es que hay un cambio en el rol de los estados nacionales en nuestros países, bastante evidente, y hay un cambio también en el comportamiento de los medios de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los medios de comunicación eran objetivos y se volvieron subjetivos? No, siempre fueron subjetivos. Lo que pasa es que ahora se le notan demasiado los hilos. Digamos, está todo, no lo ve el que no lo quiere ver, está todo sobre la mesa y bueno, me parece que es importante ustedes, a punto de recibirse, que puedan analizar este periodo, que es muy probablemente de los más ricos que tengamos en la historia de las políticas de comunicación. Siendo